oír tu voz. Oh, no, no. Nena, te voy a ser sincero. Yo no puedo ser tuyo porque estoy muy enfermo.